94.3 FM Río. 11 horas y 45 minutos de este domingo 12. Viste que uno cuando se corta la luz, después te cuesta un poco como que volver y qué sé yo. Así todo, bueno, volvimos, volvió la luz, volvimos nosotros. Y vamos a tener una charla, un ratito, le hemos podido secuestrar de donde está haciendo sus tareas ya como diputada nacional a Victoria Tejeda. Victoria, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marvel? ¿Cómo estás? Muy buenos días para toda la audiencia. Semana linda, ¿estás asumido? Feliz, feliz de que hayas asumido. Fue una emoción muy grande verte jurar. Sí. Fue una cosa muy linda por el motivo por el que juraste ante tanta pavada dando vuelta, ¿no? De la jura. Rescato por sobre todas las cosas que hayas jurado por la memoria de Raúl Alfonsín. Mirá, hace un ratito pasábamos recordando el 10 de diciembre el rezo laico de Raúl cuando en el 83, ¿no? Con todas estas cosas que de repente nos deja un 10 de diciembre, sin duda. Sí, cuando igualmente es como que tenemos trascendencia ahora, pero cuando juré como diputada provincial también lo hice por la memoria de Raúl, porque la verdad que en él encuentro una persona de principios, de valores, de convicciones, la cual comparto 100% y por quien milito en el partido de la Unión Cívica Radical, y porque creo que también tiene que ser el ejemplo de la construcción que se tiene que venir en nuestro país, a lo que tenemos que proyectar, una persona de diálogo, y que la verdad siempre puso el cuerpo. Entonces, con mucha más responsabilidad y compromiso, decidí jurar por los comunidades. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te sentiste ese momento? ¿Qué se te cruzó por la cabeza? Mira, Marlo, sabes muy bien lo que yo amo mi ciudad. Pensaba en muchas personas de mi ciudad que han luchado, no solamente de la Unión Cívica Radical, que han luchado para darle un poquito más a nuestra ciudad y también a nuestra provincia. Pensé en muchas personas, pensaba en Coronda, pensaba en Santa Fe, y bueno, y obviamente también en mi familia, que me tienen una paciencia tremenda. Sin duda que se espera mucho de tu trabajo. Sabemos del trabajo que venís realizando desde que estás militando. Y la duda era, bueno, lo charlaba con vos en la inauguración del arbolito de Navidad de la Costa los otros días. ¿En qué comisión pensás trabajar? Bueno, la verdad que las comisiones que vi son directamente relacionadas con la ciudad y con el territorio. La comisión que pedí primera fue economías regionales, obviamente pensando en la producción de nuestra ciudad, pero también en toda nuestra provincia, porque tenemos muchas economías regionales o microeconomías que necesitan que a nivel nacional se las tenga en cuenta y que se tengan políticas públicas para impulsarlas. Después también pedí la comisión de asuntos municipales, también pensando en cada uno de los municipios y comunas de nuestra provincia para poder llevar la voz de los municipios y comunas y que realmente sea una voz federal, que muchas veces solamente se tienen en cuenta a las grandes ciudades y se olvidan del interior. También pensé y pedí la comisión de agricultura y ganadería, obviamente analizando la producción de nuestra provincia, y la de adultos mayores. Ah, mira. Porque también creo que es importante, uno siempre habla de las generaciones futuras y está perfecto, pero también tenemos que vivir y acompañar el presente de nuestros adultos mayores. Vos sabés que no son comisiones que se escuchen a menudo su trabajo, ¿no? Y justamente creo que es necesario darles un impulso. Es como que estamos descubriendo que existen determinadas comisiones en la Cámara de Diputados de la Nación. Sí, hay muchas comisiones que por ahí no se reúnen o que no están activas, y la verdad me gustaría, porque son temas netamente relacionados con nuestra provincia y también con nuestra ciudad, que se le dé un impulso, porque es necesario que acompañemos políticas públicas también en ese sector. Nosotros en nuestro bloque tenemos también referentes importantes como Martín Titás, que lo va a hacer parte de la comisión de presupuesto, una persona preparada, un economista de renombre. Sin duda. También está Jacobiti, que él también es contador, está Cacase, que es de San Luis. Después la tenemos a Dania Tabela, que es rectora en la UBA, Y la verdad, tenemos un panorama lindo en nuestro presupuesto con distintas expertices que vamos a aprovechar cada uno para hacer un trabajo en equipo y poder abordar la mayor cantidad de comisiones y que lo podamos hacer para todas las provincias. Yo arrancaba la editorial esta mañana contándole a la gente que, bueno, en la militancia radical de toda la vida, siempre hubo internas. Me acuerdo de los blancos, del changuicacerismo, por ejemplo, me acuerdo de la coordinadora, me acuerdo de los de amarillos, de los celestes, del usandizaguismo, de tiempos inmemoriales, que siempre ha habido internas en la Unión Cívica Radical y que de repente las internas han sido el alma, el espíritu de la militancia que se va para adelante. Y que naturalmente en nuestro partido totalmente siempre ha tenido internas y que se han discutido. Y que por ahí llama la atención como discutimos nosotros, pero no llama la atención cuando otros partidos lo discuten a los tiros. Claro. Vamos con esto, Marvel. Es que hay cosas que no se dicen y que por ahí se ha aprovechado para hacer operaciones con respecto a lo de la postura del bloque de evolución y que no tiene nada de malo. Digo, naturalmente hay en diputados provinciales hay dos bloques de la UCR. Uno está en Juntos por el Cambio y el otro el bloque de evolución. A nivel nacional también, el PRO, lo tenía Monzó, que armó otro bloque y ahí no se dijo nada, pero sigue estando juntos por el cambio, como estamos nosotros. Pero la verdad que yo, como te lo comenté el otro día, no hice notas con respecto a esto porque no es lo importante. Lo importante es, por ejemplo, lo que vamos a plantear mañana con el gobernador. Mañana tenemos una reunión de legisladores nacionales con el gobernador. Tenemos que plantear temas de seguridad, temas de producción, de las producciones regionales, del comercio, de la educación, de la justicia. Y esto era algo más que nosotros creíamos necesario, lo que no significa ninguna ruptura, al contrario, es tener más voces que colaboren en Juntos por el Cambio, que Juntos por el Cambio necesita que nos ampliemos, como lo hemos hecho en nuestra provincia, y que gracias a esa ampliación, en muchas provincias de nuestro país, gracias a las PASO, tuvimos un gran triunfo. Entonces, yo no le tengo miedo a las discusiones, pero hay que enriquecerlas, hay que ser mucho más abierto y hay que pensar en el 23. No, sin duda, yo coincido en el hecho de que, bueno, hay un espacio grande que nuclea, en este caso, que es Junto por el Cambio, y hay cuestiones internas dentro de cada parte, como lo tiene el Frente de Todos, que está fraccionado en 17.000 pedacitos que se van sumando. O sea, no, me parece que se ha magnificado esta cuestión de la creación de un bloque o de dividir el bloque de diputados. Y en definitiva creo que le suma y le aporta a un partido centenario como la Unión Cívica Radical una voz más, ¿no? No debería existir. Nosotros no lo tomamos como una división, nosotros lo tomamos como algo nuevo. Un aporte. Claro. Y que se suma a las voces, digo, lo tenemos como presidente de bloque a Rodrigo Almedo, que es un joven de Córdoba, que ganó las elecciones, pero una elección tremenda en la historia de Córdoba, el Frente y obviamente de nuestro partido, y que también tiene miras al 2023, y muchas provincias también están siendo observadas por Juntos por el Cambio, y que tenemos que aunar esfuerzos para poder construir una alternativa. Y esta es la manera, enriqueciendo con otras miradas, pero nosotros no creemos que hayamos roto un bloque, sino que venimos a construir y aportar a Juntos por el Cambio. De acá al 2023 faltan 2 años. ¿Cómo ves esta transición de 2 años con un Frente de Todos que hizo el relanzamiento el viernes como si no hubiese pasado absolutamente, como que nacieron ayer, ¿viste? Y arrancan pero con 2 años. Nos quisieron decir que la democracia la construyeron ellos. No, sí, sin duda. Ahora Alfonsín, con su consenso, con su construcción, con el apoyo de los argentinos. Y la verdad que los argentinos y las argentinas estamos cansados que nos mientan y que nos cambien la historia a su antojo. Yo creo que es muy triste el papel que está llevando adelante hoy el kirchnerismo a nivel nacional y a nivel provincial también, porque recién ahora el gobernador se acordó de convocar a la legislatura provincial. Nosotros yo no puedo decir nada porque recién ahora asumí como legisladora nacional, pero perdió 2 años. Perdió 2 años cuando tuvo un eslogan que hablaba de paz y orden y no tenía ni un plan. Imagínate que lo que demoró en organizar el Ministerio de Seguridad. ¿Cuánto tiempo tuvimos, si te acordás, en ministro de gobierno? Sí, sí. La verdad, una improvisación, y evidentemente la gente va a tener que tomar nota de que con un eslogan no se gobierna. Sin proyectos, sin un plan rector, no se gobierna. Bueno, seguramente en 2 años la gente podrá decidir nuevamente, y nosotros queremos ser una alternativa en esa decisión de las personas. Sin duda que sí. Yo no pongo en duda lo que puede llegar a pasar dentro de 2 años, pero faltan 2 años, y 2 años es mucho tiempo. El tema es cómo transcurren estos 2 años y cómo ayudamos a que estos 2 años sean lo mejor posible, dentro de un marco país que es bastante complicado. Por supuesto, es muy difícil cuando no hay debate. Mira, nosotros el jueves nos van a convocar a una sesión para votar el presupuesto, Marvel. Sí. Presupuesto que tiene más de 4.000 hojas, y como de costumbre, quieren tratar como si fuera un presupuesto exprés. Claro. Nosotros estamos estudiando cada área, porque la verdad tiene que reflejarse lo que pasa hoy en la Argentina, las necesidades que tiene cada una de las provincias. Si realmente el federalismo que tanto detentan diciéndolo, lo van a efectivizar o no. Y la verdad es que el lunes va el ministro Guzmán a presentarlo a la Comisión de Presupuestos, donde, bueno, te decía que nuestro bloque va a estar representado por Martín Quetaz, Alejandro Cacase. Y vamos a analizar, nosotros no estamos de acuerdo con ese tratamiento exprés de un presupuesto. Estamos hablando de políticas públicas, estamos hablando de cuánto se va a aportar a la educación, cuánto a la salud, cuánto a la justicia, cuánto a la producción, qué se va a hacer con seguridad. Pero bueno, hay muchos temas que hay que sentarse a debatir, y que es necesario que estemos unidos trabajando por la Argentina. Pero lo que no implica que también cedamos y que aprobemos cualquier mamarracho con tal de estar unidos. La verdad que los argentinos también necesitan que luchemos por ellos. Es la ley madre, la ley del presupuesto, ¿no? Es la que maneja los fondos de todo lo que se maneja en el país, y hasta acá ha sido de tratamiento exprés. Yo me pongo a pensar, o sea, cómo vos recibís como diputada un proyecto de presupuesto que tiene 4.000 hojas y lo tenés que tener en la sesión en 48 horas, en 72 horas. Es realmente imposible, es una locura, ¿no? Sí, por eso nosotros en nuestro bloque nos hemos dividido el trabajo, y de acuerdo al expertise de cada uno ha abordado algún área, y particularmente el tema Santa Fe, y mañana lo vamos también a conversar con el gobernador para ver qué plantea tiene. Y también vamos a estar ingresando un proyecto de mi autoría para ver cómo decide el gobierno nacional y exigirle que incluya en el presupuesto que la deuda que tiene Nación con provincia, si nos va a devolver el dinero o no, que se le debe a los santafesinos, que se le retrajo ilegalmente, inconstitucionalmente, y cómo lo va a devolver. Y también a nivel provincial. Pero salió un fallo, Victoria, salió el fallo de la Corte Suprema otorgándole los fondos a la provincia de Santa Fe. Bueno, justamente por eso estamos presentando el proyecto, para que lo incluyan urgente en el presupuesto. En el presupuesto no figura. Entonces, otra vez vamos a pasar para la cola. Esa deuda se tiene con los santafesinos, y se debe honrar lo que se retrajo injustamente a los santafesinos, y ver en qué área. Yo te comentaba que también a nivel provincial, el diputado Cándido con Puyaro presentaron un proyecto solicitando también en la manera en que, una vez que lleguen los fondos, el gobernador va a repartir. Queremos que se coparticipen a los municipios y comunas de toda la provincia, no solamente a sus amigos. Entonces, una lucha doble que estamos dando, pero que ahora tenemos la posibilidad de también tener referentes a nivel nacional para hacer los planteos. Sin duda que sí, sin duda que sí, la cosa se va blanqueando un poco, y bueno, el acceso a determinados lugares nos da la posibilidad de estar un poco más cerca de los problemas y plantear soluciones más afines a lo que, bueno, son comunidades como las nuestras, sectores como los que venimos laburando, y la gente que necesita un poco de esperanza, ¿no? Tal cual, tal cual. Yo quiero aprovechar, Marvel, si me permitís, para agradecerle a los coroninos y a las coroninas el gran respaldo que nos han dado, tanto a nivel local como a nivel nacional. A mí me pone muy, pero muy contenta que tanto Laura como Pancho se sumen al consejo, junto a la presidencia de Cristian Bortolotto, porque Bachi necesitaba, el equipo de Bachi, y los coroninos necesitaban concejales que no pongan palos en la rueda directamente, que piense en su ciudad y que apoyemos esta gestión, que la verdad no nos deja de sorprender al diario. Y lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir, algo está cambiando en Coronda. Y se están haciendo pequeñas obras con los recursos y con la austeridad que trabaja todo el gabinete, pero también quiero destacar el trabajo de Rocío Sanón, que muchas veces no se ve, pero es trascendental. Y de todo el equipo, porque la verdad es que tiene un gran equipo, Bachi, por eso lo acompañan tanto. Pero también se está gestando un cambio cultural en nuestra ciudad y que lo estamos empezando a ver. Fíjate cómo los vecinos se están sumando, colaborando. Surgen muchas propuestas y obviamente con este intendente, que es una persona abierta, que escucha, que avanza y que deja también que se involucren todos los vecinos como corresponde, con las vecinales, con las instituciones, con los clubes, está gestando un cambio cultural, porque creo que los corondinos estamos otra vez sintiéndonos orgullosos de ser corondinos y eso es trascendental. Yo te lo digo con mucha emoción y con mucha alegría, y también les pido que nos sigan acompañando en el día a día. Las cosas que hacemos mal o que nos equivocamos, que nos corrijan, que nos digan que la verdad es un gabinete abierto a la escucha y que muchas cosas se han corregido. Pero también aprovecho para felicitarlo. Yo me siento muy orgulloso de ser parte de esto. Estoy charlando con la diputada nacional Victoria Tejeda, recientemente asumida. Coincido con vos plenamente en lo del cambio cultural, entiendo que era muy necesario. Estas cosas llevan su tiempo y bueno, parece que ha empezado un cambio cultural en la ciudad, donde la gente tiene que entender que bueno, tenemos una maravilla de ciudad y tenemos que entender que hay que quererla, y en la medida que la gente devuelve esa cosa, bueno, se va gestando esta unión, que es la que en definitiva termina generando las grandes cosas, los grandes movimientos se gestan a partir de ahí. Yo te agradezco este primer encuentro como legisladora en funciones, te agradezco la primera nota a una radio de aire como es esta, y bueno, te deseo toda la suerte. Muchas gracias, yo les pido también a los coroninos que me acompañen y obviamente a disposición, abierta a escuchar los temas, los proyectos que sean necesarios, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Saben que soy una vecina más y que voy a seguir trabajando fuertemente por nuestra ciudad y por nuestra provincia. Victoria, sabés que tenés abierta la mesa de este programa siempre, como lo has tenido siempre, y bueno, estaremos encontrándonos seguramente antes de la fiesta para saludarnos. Seguramente, Marvel. Que pasen un feliz domingo todas las familias de nuestra ciudad y nos vemos prontito. Yo te pregunto, físicamente, ¿a dónde andás? Ahora estoy partiendo para Ambrosetti. Ambrosetti, bien. Seguís pedaleando. Y bueno, Sama con gusto no pica, dice un dicho. Victoria, estamos muy contenta, muy feliz lo que hago, Marvel. Sí, y se nota. La verdad, a mí no. Por ahí noto que estoy cansada, incluso me dicen, tenés una cara de cansada, pero a mí me encanta lo que hago y le pongo mucha pasión. Victoria, muchas gracias. Gracias, Manuel. Saludos para todos. Tengas un buen domingo. Gracias. Hablamos con la diputada nacional Victoria Tejeda. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.